Y dice así, a ver. Todo con las palmas, todo con las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, arriba, arriba. Te gusta, te gusta.